El estimado mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje que le dirigiera el día 17 el Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en ocasión del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il. El general Kim Jong-il, que brilla como sol del Sun-gun en el corazón de la humanidad, fue gran revolucionario, eminente político y padre de la nación, que orientó a la victoria la obra de la independencia nacional y la de la humanidad por la independencia, tomando el timón de la patria y la nación, la época y la historia, con la genial inteligencia y destacada dirección. Dice el mensaje y prosigue. Su noble imagen y su abnegación de patriota sentar que con la invencible política de Sun-gun salvaguardó con firmeza el socialismo centrado en las masas populares y convirtió a la República en inquebrantable potencia ideopolítica y militar mundial brillan en la historia de nuestra patria y nación. Los combatientes vanguardistas y distintos sectores patrióticos de Surcorea están repletos de ardiente decisión de incorporarse como un solo hombre a la realización de la causa de la reunificación de la patria bajo la orientación del estimado mariscal, guardando en lo hondo del corazón el orgullo y la autoestimación ilimitados de enaltecer generación tras generación a los grandes hombres de genio natural del Paektu. Para finalizar, el remitente le desea de todo corazón salud al mariscal Kim Jong-un, sol de la nación y salvador de la reintegración de la patria, por la perfección de la obra revolucionaria del Juche y el triunfo de la obra de la reunificación de la patria.